Y como anticipábamos al comienzo, bueno, estamos aquí en la mesa de transmisión de exteriores con Luciana Escobar, su hermana, y también con su abogado, el abogado de la familia que está llevando adelante la causa por justicia, el señor Salvador Vera. Lu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. A pesar de todo, estamos acá firme. Se armó un gran evento. Veo que la gente se copó, está viniendo. Fue una gran organización con la multisectorial. Y está saliendo lindo, sí. Bueno. Hablamos de multisectorial porque son muchas organizaciones que están confluyendo en este espacio. ¿Te recordás los nombres de todos los que están participando? Hay un montón. Tenemos las banderas puestas acá porque, bueno. Acá se ve. Exacto. Pero sí, son un montón de gente. Aparte de la multisectorial, lo bueno que acá el compañero Milton, cuando lo convocamos, se prendió para hacer la radio. Aparte una amistad hace años que tenemos. Y un montón, ¿no? Sí, somos muchos. Después los vamos a mencionar porque es bueno también saber quiénes físicamente están acá poniendo el cuerpo a la situación. Lu, recordanos, bueno, se supo en todo, en los medios de comunicación el caso, pero vamos a hacer una breve reseña. ¿Qué sucedió hace un año con Gerardo? Bueno, un 14 de agosto, un año atrás, mi hermano salía a bailar. Yo lo veo el 13 de agosto salir de mi casa, 9:30, 10 de la noche. Lo vi alegre, feliz, como lo recuerdo. Y las últimas palabras fueron: estate atenta a la puerta que cuando te golpeo me abrís. Y bueno, esas fueron sus últimas palabras. No volvió más. Una semana después apareció su cuerpo en el río. Y de ahí encabezamos la lucha. Primero por la búsqueda. Y luego por el pedido de justicia. Y así, ya hace un año que venimos con los abogados, con las agrupaciones, que nos acompaña, con familiares principalmente. Y de a poco me fui encaminando, acá me encuentro, llevando la causa por mi hermano, el pedido de justicia por mi hermano, pero va más allá. El pedido de justicia para que no vuelva a suceder. Cuesta mucho ahora con un tema bastante particular, que el juez, después de un año de tantas cosas que hemos pasado, resolvió de un día para el otro liberar a los 5 detenidos. Sí, lo supimos esta semana, justamente. Justamente, a fecha, a días del aniversario, pero va a ser otra pelea más, como las que venimos peleando. O sea, nunca fue fácil para nosotros. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora nos va a costar un poco más. Pero claro, No quiere decir que vamos a bajar los brazos. Ahora más que nunca tenemos que otra vez organizarnos, salir a pedir justicia, a marchar, nosotros afuera y haciendo acá el aguante los abogados adentro de tribunales, como tiene que ser, porque es un derecho lo que nosotros estamos pidiendo. Yo estoy pidiendo justicia por mi hermano, No estoy pidiendo nada malo. Tal cual. Pero bueno. Y este hecho, digamos, sucede en la puerta de un boliche céntrico de la ciudad. Hubo un altercado allí. Y después resulta que se lo encuentra en el río, ¿no? Sí, nosotros lo que tenemos es las cámaras donde lo toman a mi hermano salir del boliche, la tienda. Después, a pocos metros, se ve donde este patobica Cristian Vivas lo golpea. Se ve en la cámara. Bueno, y después lo que nosotros tenemos que mi hermano fue levantado por un patrullero que lo llevaron a la comisaría tercera, porque hay un testigo que vio cómo entraban a un pibe, un detenido, y que lo que suponemos y lo que yo estoy segura de que con la vida de mi hermano terminó la policía. Claro. Y después lo descartan en el río. Sumado a la violencia de otra persona, se suma la violencia del Estado, digamos, ¿no? Sí. O fíjate que en plena democracia se sigue usando la misma metodología, la desaparición forzada de personas. Por eso la causa es esa, ¿no? Desaparición forzada. Exactamente, sí. Estuvimos un montón de tiempo peleando acá, enfrente, en provinciales, hasta que nos dieron la razón, pasamos a federales, nos toca este juez. Uh-huh. que para él no era desaparición forzada. Claro. No lo sigue siendo. El juez Bailaque. El juez Bailaque. Este juez que para mí, como dije en estos días, para mí es un cagón. Porque él, con tal de sacarse la causa de las manos, y lo peor de todo, que deja suelta a estas personas, porque para él no hay responsabilidad alguna. Claro. Cuando ya hemos mostrado un montón de pruebas suficientes. Hay pruebas de las cámaras y testigos, ¿no? Ahí sí, hay un montón. Bueno, la cosa que así... Es, por eso te digo, tantas cosas que hemos pasado y que nos pase esto a días del aniversario, pero también nos fortalece. Yo siempre digo que lo bueno que yo saqué de todo esto, que el dolor que tenía lo fui transformando en lucha. Ahora tengo bronca, es odio hacia esta persona, hacia este juez. Pero sé que vamos a seguir adelante. ¿Y cómo fue? Bueno... encarar esta causa, salir a la calle y decir, ¿qué empiezo a hacer ahora? ¿Cómo te empezaste a juntar? ¿Cómo te relacionaste con organizaciones para esto? Y ¿se fueron acercando hacia vos? Sí, eso sí. Me acuerdo que cuando lo comenzamos a buscar a mi hermano, se fueron acercando, así fuimos conociendo. Obvio que uno nunca va a estar preparado para una cosa así. Claro. Pero como te digo, con el tiempo me fui encaminando... Fui perdiendo quizá ese miedo a hablar en frente de un medio, en frente de una persona, en fiscalía. Me acuerdo que al principio era sumisa. Capaz que me iba a conformar con lo que me decía el fiscal. Claro, claro. Pero así fuimos hasta que... Lo que pasa es que también el angustia, el odio, el no saber qué pasó, te lleva. Claro. Y ahora estoy bien parada, digamos, para poder seguir al... Lleve lo que me lleve, porque va a pasar un montón de tiempo, quizás van a pasar años. Pero yo siempre pido que poder algún día encontrarme con mi hermano y decirle, hice justicia por vos. Tal cual. Aparte, bueno, hay numerosos ejemplos de luchas que han llevado su tiempo, pero que al final se ha visto que se hizo justicia, ¿no? Pero hace falta que uno esté fortalecido. Y sí, es así. Eso es fortalecer, transformar todo lo malo. Transformar todo lo malo en bueno. Uh-huh. Hay muchos ejemplos, hay muchos familiares que quizás no pueden transformar ese dolor y se dejan caer. Sí, debe ser muy difícil. Sí, sí. Pero bueno, en eso me hace recordar a la compañera Elsa que nos dejó. Fue una gran persona que tuve el placer de conocer y fue una de las primeras personas que fue a la primera reunión por mi hermano. Ella con su humildad me brindó mucho más. Uh-huh. Mucho más que un montón que se me acercaron hablándome, claro, con palabras. Claro. Y no solamente era una compañera que nos juntábamos para marchar, o para venir a tribunales, con ella compartimos viajes, compartimos encuentros, asado, un guiso, eso es lo que teníamos. Que a pesar del dolor como veníamos pasando, tanto hermanas, madres, lo fortalecimos y nos hicimos amigas. Acá tengo el ejemplo también de María Elena, otra compañera. Y yo hoy le decía a Mirta, a la mamá de Ponce, que la mejor manera de recordarla a Elsa era cómo fue. Con la alegría que nos vimos la última vez que nos encontramos familiares a comer, estar en una mesa cagándonos de risa, jugando a las cartas. Esa era la mejor manera y así fue Elsa. Entonces yo la voy a recordar así. Y como dije, se nos fue una gran compañera. Uh-huh. Pero ella ya está donde quería estar, con su hijo.